Ancha ayuasca y huayquipanaycuna, y mainan gancuna cachanguichis, allillancho. No que cupos que gocipin cacheco, chere con que gocimantapacha, cancunaman huayquipanay, no capas que misquisiminchispi y metatapas ya chimuiki. No que coja yuisaseco, coraninchicuna camachicos cancumanta, paicuna caniguaranchis, huayquipanay. Ya está más inchicunatea, na paira puey, suripi, chere con la cobertura y paney, que y misquisimipi, na pay ni cutachay y misay que toque su rico, pay con apas mincaricoranches, y matan mincaricuranco, pay con aja mincaricuranco, y achan en chispa, causan en chispa, y mata, y mapa. Intita y danchista y verisunches, pachamamanchistapas, amacuncasunchisto. Apunchi con atapas con manan con gasunchicho. Paikunan causeta juanchis. Chaina tan huayca y panay. Corajninchi con acá. Yachachivasunchis. Nyan ascavataña. Paikunaka. Kay. Pachamamanchispe. Mirarisianco. Yachayninkuta. Yachanatispa. Chere con capas. Atispa. Manatispa. Que mis quisimos y me la tapas yuyarichi. Que mi yuyenit su dijo que yo para pino que gups que sigo ni ascautaña. Ya iré con huayca y panay no capas. Yuyenitista manapuni con canachispa. Ya iré con huayca y panay y me la tapas no caigo que yo ya y piapam shekiko. No caigo que canina. Yo ya eres un chis, taquín chista uyarispa. Ya que pasa acá en la gina, taquita uyarispa. Ya que tan chistu nata, yo ya eres un chis. Ya que tan chispe rico cuspaca, canjina no caiga huequipan en la gina. Yo ya eres un chis. Ya que pasa chukia kunata, wasi kunata, kocha kunata, malki kunata. Chapi gunata, mayu gunata, orgo gunata, ya que pasa casan casanta, puririspa, yuerisunchis, purininchista, wahmanta, purita munasianchis, chere con aquí no capas, taquinichista punchiki, kusirikunachispa, kunan punchiki sianchis, sohta punchay, unu raimi kilapi, iskebranca, Junca cancino jotapi. Que irimos jaita o que no capas tu que son cuyón. Tigralizaj místico una jerimenipe. Amables redes escuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es conocido el idioma de nuestros antepasados con el vocablo quechua. Y sabemos que este vocablo quechua fue impuesto, bautizado cuando el religioso Santo Domingo, Santo Tomás, publicó su diccionario, según la historia, el año 1560, el año en Valladolid, España. Y a través de esa publicación se ha popularizado el idioma de los incas con el vocablo quechua. Y nosotros sabemos que a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisso, la Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaj Simin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido, traduciéndolo literalmente, he tratado de enviarle a usted, hermana y hermano, en el idioma de nuestros antepasados, el saludo correspondiente a todos ustedes. Como también ellos nos comprometen a hacerle saber a usted que no nos olvidemos jamás de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Tierra y de nuestras deidades tutelares, que son los que nos dan la vida. Si usted, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos que también haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Kaimi Yuenich, traducido, esta es nuestra memoria. Y a través de la memoria, para todos nosotros le traemos para compartir música adelante. Y quizás, como usted, nosotros, escuchando la música adelante, vamos a recordar nuestro lugar de origen, nuestro pueblito o nuestra ciudad. y cuando recordemos nuestra ciudad, tanto usted como yo recordaremos nuestras comidas, nuestro pueblo, y en cada pueblo generalmente hay un bosque, una montaña, un cerro, un camino, un río, y recordamos, añoramos. Y así, de esa manera, con algunas canciones que escuchamos, vamos a recordar el lugar donde hemos nacido. Hoy día 6 de septiembre del año 2017. Así, de esa manera, he podido traducírselos literalmente lo que he hablado en el idioma de los incas. Como también hago presente mi saludo al hermano Pablo, que está en los controles, a la hermana Cintia Centurión, y a todos los hermanos y hermanas que están escuchándonos. Hemos ingresado a vuestros hogares sin el debido permiso, pero estamos dentro de ustedes. Ahí estamos, en la casa de ustedes. Estamos ingresando sin permiso de ustedes. Pero eso ya es costumbre nuestra. Y seguramente no solo en la casa misma, sino en muchos lugares. Pero estoy hablando simplemente para una persona. Sé que una persona nos escucha esta emisora. A ese hermanito que está en Panamá, a Carlos Jaén. Anoche nos ha visitado la hermana Valentina Fernández y me trajo de regalo dos caracoles de Panamá, un caracol mediano y un caracol inmenso. Ya lo estaremos haciendo sonar desde ya, que muchas gracias. Bien. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Bien, bien, sí. Y acá sí, siempre pensando en esa Centroamérica, también en nuestra hermana Betty. Bahona, ya llegó, Mario. Betty, hoy en este ¿volvió? Momento, ya volvió, pero no debe estar bajándose en este momento, quizás en Linier. Estar poniendo las patitas acá recién, ¿no? Sí, sí. Recién cruzada la frontera. Bueno, tenemos unas ganas de verla a Betty, de hablar con ella, de que nos comparta cómo fue todo ese viaje de casi 2 meses, Mario. Tres meses en el Cusco. Vergonzosa, oh, se fue. Qué vergüenza. Nos dijo, me voy unos días. Unos días, dijo así, de unos días. Tres meses. ¿Sabe lo más curioso que es? A ver. ¿Cómo lo aguantaron? ¿Qué habrá hecho allá para lograr permanecer tanto tiempo? Con Teresa Raime, ahí en la ciudad del Cusco, una de nuestras ancianas del mundo. Betty, ¿qué habrá hecho? Estuvo en la casa campesina con Claudia, también nos contó. Sí, así es, así. Así que cuando venga, me imagino que la semana entrante la traeremos de las orejas. Y sí, porque nos tiene que pasar todo el chisme de allá, a ver en cómo está el Cusco, qué se cuenta. No solamente el Cusco, sino ella viene viajando por La Paz, Bolivia, viene por Oruro. Ah, vino por todo el altiplano. Sí, ayer dice que anteayer estaba ayer estaba en La Quiaca. Así que ayer, a esta hora, estaría en la Quiaca. Así que y para ir bajando de a poquito, Mario, sí, claro, porque de los 4.000 a la altura del mar, no. Hizo una escalita en la Quiaca, estuvo a los 1.000, 1.000 y pico. Después baja. Y va bajando. Y hoy estará bajando los pies recién en línea. Ya, aterrizando nomás. Y me alegro mucho que vaya a visitar a sus papás. Claro, acá en La Plata la tendremos en unos días recién, sí, vamos sí, a tener que esperar. Pero bueno, ya la alegría de saberla más cerca, ya está acá, ya está de este lado. Esas personas nomás que nos escuchan, ¿viste? Y él, Carlos Panamá, Jaén, en Panamá, y no sé, porque hoy no nos tiraron todavía el WhatsApp para contarnos quién nos está escuchando. Pero nosotros queremos saber quién nos está escuchando y de dónde. Será, yo estoy, Mario, aquí en la ciudad de La Plata, ¿y ustedes? Claro, ¿dónde andará la gente? Aparte esto con internet, vio las redes y todo eso, nos pueden estar escuchando de cualquier lado que sea que estén con una conexión a internet a través de la página web radionauta.com.ar, otra de las ventajas que tenemos. Si tienen un teléfono a mano que tenga WhatsApp, también, con incorporar el 221-670-5190, audio, foto, mensajito, de todo nos pueden mandar. ¿Y si no mandar tuviera esa tecnología? Y un teléfono común de línea, un teléfono público, ¿vio? Acá tenemos el fijo, que es el 451-6917, y póngale que les da una fiaca tremenda, están comiendo, tomando mate, no quieren hablar, qué sé yo. ¿Sabe por qué no hablan? ¿Por qué? Porque le hemos dado tarea el miércoles pasado. Yo creo que hay un montón de gente queriéndose hacer la que se olvidó de la tarea. No era una tarea fácil. Ah, ¿no? ¿Qué era? ¿Se acuerda? Teníamos que buscar la etimología de la palabra Inca. Ah, sí. Oh. Pero es difícil eso. Complicado, Mario. ¿Dónde va a haber la etimología? Imagínese que la Academia Real Española, ¿qué nos va a decir de la palabra inca? No sabemos. Un gobernante. Vaya a saber. Un gallego haciendo la traducción. Un gobernante. Complicado. No sabemos. Esperamos que hayan tomado la tarea. Suponemos que ya se memorizó toda la gente de la clase anterior, el número del 1 al 10. Uh-huh. Lo sabe ya todo el mundo. El 1 al 10, vamos a ver hoy en el repaso cómo viene. Yo me tengo que fijar, Mario, me parece que me olvidé el apunte hoy. Ahora me voy. Bueno, vamos a retomar ese tema, ¿sí? Simplemente con la numeración, a ver cómo suena pronunciarla. Uh-huh. A ver qué parte del cuerpo funciona y se agiliza o se vibra más. Mire. Porque es necesario, claro. Necesario vocalizar, no solamente este idioma, sino cualquier otro idioma, pero que vibre dentro tuyo, que viva dentro tuyo la expresión de la numeración. Uh-huh. Eso vamos a tratar de revivirlo nuevamente. Y también vamos a hoy hablar sobre los pronombres. Mire. Ya hablamos de los adjetivos. Entonces yo, por ejemplo, pregunto en castellano. A ver. Para poder conjugar un verbo, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Conocer qué? Y el yo, tú, él, nosotros. Sí, pero ¿qué son? Son las pronombres. Personas, son pronombres. Claro. Los pronombres. Después de conocer los pronombres, tengo que conocer los verbos. Uh-huh. Base. Así que tengo que aprender a conocer los verbos. Uy, tenemos para un rato. Pero bueno, todo es muy útil porque nos va recordando las cosas básicas de la gramática, de la sintaxis. Ah, ¿te gusta eso? ¿No recordás que no fuiste al colegio? Me hace acordar al Capeluz, el Santillana, ¿vio, Mario? A veces hasta me pongo nerviosa, como... No, a mí me ponían muy mal las tablas porque tenía una maestra que era muy cruel. Tenía unas uñas muy largas, Chichita. Y cuando uno no se acordaba, decía... 7 por 8, y uno decía 34. Y le clavaba la uña. ¿En la 100? Sí. Para recordar. Sí, entonces me aterrorizaban las tablas, no las aprendí. Bueno, vi esas pedagogías. Por suerte, ahora las docentes son bastante más piolas. Pero, sí, más piolas, pero ¿y cómo sale el alumno? No, y yo no creo que el rigor sea un buen... pero el a nuestros padres que le daban con el puntero, sí, en los dedos. Pero la deficiencia que existe en los alumnos de secundaria que van a la universidad, ¿qué tal? ¿Te las cuento? Bueno, pero eso, ¿sabe qué? Eso es un debate muchísimo más largo. Porque me parece a mí, por lo menos es mi opinión, que tiene más que ver con las reformas educativas y con los planes de estudio y con esta especie de esquizofrenia, ¿no? De prueba de todos los planes y proyectos educativos que fracasan en todo el mundo, se aplican en Argentina, y cada gobernante viene y arranca de vuelta, y en el medio de eso, la lectocomprensión, bien, gracias. Entonces yo me pregunto una cosa, ¿y tú crees que los docentes que están enseñando en las aulas ya por años, no se sienten lastimados porque los alumnos no los escuchan adecuadamente? Y sí. Entonces yo, por ejemplo, a mí un alumno no me escucha nada, ¿qué hago? Me hago el desentendido y no lo enseño. Claro. Si no me escucha, claro, o es malcriado, sí, a eso también, nos lleva. También están, hay como todo un despliegue de nuevas herramientas pedagógicas, pero vio que siempre tendemos como sociedad a focalizar en los chicos cuando en realidad hay instituciones en crisis. Padres, hay adulteces en crisis, padres. Hay familias en crisis. A veces los chicos son los que exteriorizan, digamos. Aparte pienso, no debe ser lo mismo un aula con 50 alumnos en el conurbano bonaerense que un aula con 20 en un pueblo 10, del interior. Claro, con chicos que no debe ser lo mismo un chico bien alimentado que un chico sometido a violencia. En una escuela con gabinete psicopedagógico que en una escuela que no lo tiene. Por eso es muy, muy complejo, porque a veces excede la relación docente-estudiante, ¿vio? Hoy es muy conflictivo. Uh-huh. ¿Cómo es posible que un alumno le agarre cachetazos al docente? ¿Qué violencia está manifestando ese chico? esa chica. O por ejemplo, hemos escuchado, bueno, yo de vez en cuando miro televisión, escucho que un alumno de 14, 15 años va con un revólver, con un cuchillo, uh-huh. y está amenazando, disparando en una escuela, un colegio, ¿qué tal? No, y también interesante preguntarse, Mario, ¿por qué uno se entera de un chico que va con un arma y que, por ejemplo, el noticiero dice que los padres son paqueros, y no se entera de un chico en una escuela cara y privada con una matrícula de 10.000 pesos que insultó o humilló a un compañero? También es cierto que, y nosotros lo sabemos por esta tarea que hacemos en los medios comunitarios alternativos y populares, que hay una versión de la realidad que se construye. Debe haber, ¿sabe la cantidad de cientos de miles de historias que tendrán los docentes para contarnos? Pero si usted vive en un country, tiene derecho a que nadie se meta en su vida privada, ni en sus lados oscuros, ni en sus violencias. En cambio, si usted es un pibe en Varela o una piba en cualquier situación, en pobre, la cámara de televisión le pone la cámara acá enfrente y los indica como el responsable, el culpable, el violento, la agresora. Cuando en realidad esas son formas de violencia social generalizadas hoy por hoy. Por eso, igual, re interesante, les pedimos por favor que se sumen, porque nosotros hacemos un trabajo de memoria, pero también de puesta en práctica de la palabra, de la conversación, del diálogo, del intercambio. Por eso nos tomamos así, mire, cuántos minutos. Vos habrás hablado, yo todavía no hablé. Usted que me tira la lengua, Mario. Para compartir con nosotros la charla hasta las 6 de la tarde, nos llaman al 670-5190 vía WhatsApp, al 451-6917. En Facebook somos Lengua Quechua, es bien fácil. En los controles está Pablo Lesiani. En la operación técnica hasta las 6 de la tarde, en la producción musical y en la locución están escuchando a Mario Aucarraime, en la producción artística Noelia Carrasana, en la producción periodística, en la producción artística Mariana Ferreira y en la producción de textos y contenidos Sofía Silva, quien les habla, Cintia Centurión. Y Marco Giovanetti. Marco, mire, ahora le vamos a preguntar acá a Sofi. ¿Por qué? Nos lo omitió. Marco va a venir, hoy me dijo, sí. Porque salió tan lindo el programa que hizo Marco, que hicieron con Marco. Así que estamos viendo si lo tironeamos para que venga un poco más a acompañarnos, Marco. Hoy. Me dijo que el miércoles que viene venía. No puede ser. ¿Sabe? No, ustedes están eligiendo ese día, ¿no? Tiene que venir cualquier miércoles tiene que venir. No, pero no le podemos caer cualquier miércoles. Se tiene que organizar, Marco, también. Así que el miércoles que viene. Pero la invitación viene, está. Siempre, queremos que esté siempre con nosotros, Marco, acá. Pero para mí puede estar. Le y Betty, queremos que esté siempre Betty acá. Le llamamos por teléfono y ahora nos está mirando Pablo. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Quiere música? No. Él está preguntándose, ¿para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo yo? Estaba por dormir la siesta del año, ¿no? Nos va a contar Pablo también, porque estuvo presente. Me quiero ir ahora a escuchar unos temas, porque quiero que nos cuente un poco, Pablo, cómo fue todo ese fin de semana que llevaron adelante los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos una lucha por la liberación de los detenidos luego de la represión por la marcha de Santiago Maldonado. Así que nos tenemos que poner al día. Con Pablo un poco, que estuvo trabajando allá todo el fin de semana. Bien, vamos a escuchar música adelante. Muy bien, adelante. Cusco, capital histórica del Perú, presenta la banda orquesta Armonía Imperial de Tinta, Canchis Cusco, director Aquilino Cavaltico. Thank you. salud, señor Fermín Condori. Y señora Juana Quispe de Condori, por Juntuma. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Sábado 9 de septiembre, desde las 9 de la noche, Otra Ventana cierra la quinta edición con la presentación de Atenas, de César González. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que la Dirección de Denuncias de la Subsecretaría de Protección visita hogares de encierro donde no hay condiciones adecuadas de salud? ¿Sabías que en la provincia de Buenos Aires hay 37.000 detenidos en condiciones infrahumanas? ¿Sabías que solamente 18 personas controlan las condiciones de detención de 55 unidades penitenciarias? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar 106.3. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales por la banda Orquesta Imperial de Tinta. El primer tema, el título es Hermoso Tinta, y el segundo, Coilio Ruponcho. Dos temas del conjunto Armonía Imperial de la ciudad de Cusco, Perú. Estamos en el programa Caime y Beninch, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Cintia, habíamos comentado hace un momento que íbamos a dar una clase de quechua. Que vamos a seguir aprendiendo, Mario. Bien. ¡Qué emoción! Entonces vamos a aprender así, de esta manera. La diferencia que existe en todos los idiomas siempre son notorios para cuando nosotros vocalicemos los pronombres. Uh-huh. O sea que en todos los idiomas hay accidentes gramaticales. En todos los idiomas. En algunos idiomas, por ejemplo, no existe el artículo. En algunos idiomas, en las palabras, no existen las vocales. Uh-huh. En algunos idiomas existen, por ejemplo, como en el guaraní, 10 vocales. Nosotros en castellano tenemos 5. En el idioma de los 5, tenemos 5 vocales. En el chino tenemos 11 vocales. Uh-huh. Y así, de esa manera, muchísimas vocales en diferentes idiomas. O sea que la particularidad general es de que todos los idiomas tienen accidentes gramaticales. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros en castellano, ¿a qué llamamos accidentes gramaticales? Por ejemplo, ¿el verbo qué es? Un accidente gramatical, no una oración, parte de la oración. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, en una oración tiene que haber un artículo, uh-huh, un sustantivo, bien, un verbo en, sí, castellano, y un objeto directo. Puede, bien, ser el calificativo, como por ejemplo adjetivos. ¿Cómo es lo más común? Base. En cambio, por ejemplo, los idiomas que hay por la faz de la Tierra, o sea, hay dos reglas para poder traducirlas. Por ejemplo, nosotros buscamos el, o tenemos que regirnos por el sistema de que es sujeto, verbo y objeto. Uh-huh. ¿Sí? Para poder traducirlo de cualquier idioma al castellano. Entonces tenemos que tener primero el sujeto. Bien. Por ejemplo, yo. Yo. Sí, después tenemos que tener el verbo. Y después el objeto de esto. Sí, puede ser un complementario, ¿no es cierto? Puede ser un adjetivo, un proverbio, que haga que rime la oración, que haga entender lo que se habla o lo que se piensa en una oración. Uh-huh. Bien. Entonces, en otros idiomas de la faz de la Tierra, por ejemplo, está siempre el sujeto. Uh-huh. Y después está el objeto directo. Y después el objeto verbo. Directo y el objeto indirecto, pero no me acuerdo de qué están hechos. Bueno, pero de todas maneras es complementario. Me hizo acordar de eso. Es complementario. Entonces, hay dos reglas, S-O-B o S-B-O. Bien, otra vez. Sujeto, verbo, objeto. Bien, S-B-O. Sujeto, verbo, objeto. Una forma función. De organización. Y la otra, es sujeto, objeto, verbo. Perfecto. Son dos sistemas en la faz de la Tierra que hay, no hay otra. Entonces, sobre esos dos sistemas están todos los idiomas en la faz de la Tierra, todos los idiomas. Cada idioma se maneja con esas siglas, uh-huh, para poder traducir de cualquier idioma, para, uh-huh, traducir de cualquier idioma a un idioma que a uno le gusta, que siga, ¿no? Bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el idioma castellano, para poder conjugar un verbo, necesitamos imperiosamente el sujeto. Claro, claro. Entonces, los sujetos, en cierta manera, nosotros lo clasificamos, o sea que no los clasificamos, sino lo recordamos. Porque yo no lo clasifiqué, sino que lo clasificaron hace más de 400 años los eruditos en la lengua castellana. Entonces, son los pronombres. Uh-huh. Entonces, hay varios tipos de pronombre. Por ejemplo, nosotros conocemos los pronombres que son personales, los pronombres posesivos, uh-huh, los pronombres demostrativos, uh-huh, tenemos los pronombres, sí, a ver. Yo sabía que se venía el aluvión de preguntas difíciles. Pronombres indefinidos. Los indefinidos. Un ejemplo de pronombre indefinido, Mario. Uno, unos. Ah, como los cardinales. ¿Quién? ¿Qué? Ah. Sí. ¿Quién vino? Ahí va, es un indefinido. ¿Quién golpeó la puerta? Pronombre indefinido. Perfecto. ¿Pero con quién? ¿Sí? Después también los pronombres relativos. O los pronombres interrogativos. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por, sí, qué? Más o menos. Pero tenemos que saber el castellano para, ajá, entender. Fundamental, digamos, si no se sabe castellano, para aprender runaximi no. Horno. Cualquier idioma. Claro. Si tú no sabes reglas del castellano, el docente, ¿qué va a enseñar? Te va a enseñar a memorizar y a repetir. Claro. Él tiene la tarea esa de enseñarte, sí, pero a memorizar y a repetir. Es un embole. Pero no te va a decir, a lo mejor, que es un pronombre, que es un artículo. Tiene que tener esa destreza el docente para enseñar. Uh-huh. Porque si es que le quiere, como por ejemplo a mí, no sé a ti, a mí por ejemplo en el colegio me enseñaron a repetir. Uy, yo, tú, él, a repetir. Nosotros, vosotros, ellos. Todo a repetir. Amar, partir. Pero a repetir. Todo, pero así, no nos todo han enseñado, como loro. No nos han enseñado, por ejemplo, que hay pronombres que de la persona que habla y pronombres de las personas que escuchan. Entonces, los pronombres que las personas hablan son los personales, los posesivos y los demostrativos. Y las personas que escuchan es quién, indefinidos, relativos e interrogativos. ¿Sí? Los pronombres. Entonces, para eso uno tiene que conocer algo de castellano, no. Uh-huh. Algo de su propio idioma que quiere comparar con otros idiomas. Porque de otra manera, ¿cómo vas a comparar? Claro. Entonces, si tú no sabes lo que es un verbo, ¿cómo te voy a enseñar lo que es un verbo? Claro. Por supuesto que a un nene que tiene 8 años, 7 años, también están avivados ahora. Yo creo que, mire, no sé si no le resulta más fácil a un nene de 8. Pero a ese nene no le vas a enseñar los accidentes gramaticales. Le vas a enseñar palabras y te lo va a aprender fácil, uh-huh. va a pronunciar fácil y va a tener tiempo, ya, como el idioma que domina, buscar los accidentes gramaticales. Claro. Pero un nene, como sí. todos, que aprendemos primero a hablar y después sabemos cómo funciona muy la lengua. Bien. Entonces, la herramienta indispensable, por ejemplo, para poder aprender es que cada uno de nosotros tengamos a mano las herramientas indispensables para escribir. Uh-huh. Entonces, una vez que escribamos, podemos automáticamente leerlas. Porque estamos escribiendo y tenemos que leer lo que escribimos. Claro. Es una lógica. Entonces, si te equivocas escribiendo, la culpa es tuya. Pero si el profesor te enseña tal como se pronuncian las palabras y lo escribe él correctamente y tú lo repites correctamente, entonces no te vas a equivocar al escribir, quizás al pronunciar. Claro. Ahí está. O sea que es más importante en una primera instancia aprender a escribir correctamente las palabras. Sí, para mí sí. Bien. Aprender a escribir correctamente las palabras, aunque no pronuncies. Uh-huh. Pero una vez que aprendiste a escribir, tú sola vas a poder leer lo que escribiste. Claro. Con pequeñas variantes, pero para eso alguien te tiene que orientar cómo se pronuncian las palabras. Por ejemplo, si te digo que me digas una palabra, ¿sí?, de acentuación o estrújula, ¿qué palabra emplearías? Esdrújula. Espere que pienso. Si tienes la misma palabra. Bueno, sí, esdrújula es esdrújula, ¿verdad? Pero otra. A ver, bueno. Busquemos otra. Radionauta es grave. Estoy viendo cosas acá. La Gaterve es grave. ¿Hoy qué? Miércoles es grave. Uy, miércoles. Miércoles. Ah, miércoles, ahí está. Esdrújula. ¿Viste? Tiró el grito de atrás, Leciani. Miércoles, bueno, es esdrújula. Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que conocer esos accidentes gramaticales en el idioma que dominamos, que hablamos. Ajá. Entonces, te va a ser más fácil cuando te dice, este es un pronombre. ¿Y tú qué haces? Sabes que son los pronombres. Ya automáticamente sabes los pronombres. Mm. Entonces te haces repetir simplemente, pero ya lo conoces. Entonces, para mí es más fácil eso. Primero, hacerle recordar al estudiante o al alumno si conoce realmente su idioma. Si sabe lo que son los accidentes gramaticales del idioma que está hablando. Porque muchos de nosotros, me incluyo, que hablamos las palabras sin saber su significado. ¿Qué tal? Sin saber su significado. Hablamos por repetición, hablamos como los loros. Tú lo haces, usted lo hace. Sí. Tú lo haces, usted lo hace. Yo lo hago. Sí, sí. A ver, dime que no. No, sí. Imagínense que nos parece extraño cuando una persona nos dice, vaya y busque la etimología. ¿La qué? La etimología. No estamos acostumbrados a consultar las raíces. Entonces, así de esa manera vamos a comenzar, ¿sí?, a aprender lo que son los accidentes gramaticales. En este caso son los pronombres. ¿Sí? Entonces los pronombres personales hay o sea que como dijimos en castellano hay los pronombres de las personas que hablan y que escuchan. Entonces uh-huh. las personas que hablan son los pronombres personales. Entonces sabemos muy bien que son 6, 3 singular y 3 en plural. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces yo, tú, él. Perfecto. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, pregunto, el pronombre tú, ¿lleva acento o no lleva acento? Sí. Lleva acento. Dime por qué. No me digas. Porque es una forma de diferenciarlo del posesivo, de tu mano. O tú, ven más, aquí. Más o menos. ¿No? Más o menos. Le estoy volaseando a Mario porque me lo estoy imaginando en vivo, mire. Y por ejemplo, Luis Miguel. El otro pronombre es él. Él. ¿Lleva acento o no lleva acento? Sí, lleva. ¿Por qué lleva acento? Y porque no es lo mismo esto que el saco marrón que... Él viene. Él sacó... Entonces, él es un pronombre. Claro. Él es un pronombre. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que saber exactamente eso. ¿Lleva tilde o no lleva tilde una sílaba? Es lo correcto. ¿Sí? Entonces, debemos de saber esos pequeños detalles. Porque si nosotros ni siquiera sabemos acentuaciones, entonces nuestra caligrafía va a ser quizás horrible. Pero más horrible va a ser la ortografía. Uh-huh. Claro, o sea, el que escribe bien y pronuncia mal puede hablar bien, sí. Pero el que escribe mal no puede hablar bien nunca. Bueno, es cuestión de entenderlo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿qué trabajo tendrá hoy? No sé si tendrá ya un corrector en el diario. ¿Habrá un corrector en el diario hoy con la tecnología que hay? No creo. Miren, el diario Nueva Era de Tandil, hasta hace 10 años había dos señoras correctoras que tenían 82 y 78 años, hermanas, y no le dejaban pasar una... Pero bueno, eso ya no existe, digamos, esto ya tenemos los correctores incorporados A los documentos también, los traductores. Pero no hace mucho, y en el interior sobre todo, se utilizaban los correctores. Esos correctores tienen que ser un eximios conocedores de un idioma. Pero aparte no solamente de la ortografía, sino también de la estructura de la lengua, porque tenían que corregir oraciones subordinadas, puntos, comas. Las oraciones, viste, que son gramaticales. Esas oraciones tienen que estar exactamente bien enunciadas, porque si no cambia de contexto. Claro, quiere decir otra cosa. Bien. Entonces en el idioma de los incas también pasa lo mismo. Entonces también algo parecido es la clasificación de los pronombres. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos yo en castellano, en el idioma de los incas, ñoca. ¿Cómo es yo? Ñoca. ¿Y cómo se escribe? Ñoqa. Ñoca. Ñoca, ahí está. Sí. Ahora, usted me arrastra la Q, Mario, no me la dice como no, yo. No, lo que pasa es que tú estás pronunciando la K. Yo estoy pronunciando la Q. No estoy pronunciando así, ñoca. No, yo estoy pronunciando ñoca. Entonces esa Q es gutural. Ahí está, ñoca. Ñoca, gutural. Como más de atrás, ¿no? Sí, sí, de la garganta, sale de la garganta. La consonante con la sílaba sale de la garganta, K. ¿Sí? Bien. Entonces, están los pronombres personales de ñoca, can, con Q, can, pai. Es más fácil. Pai con y griega. Can, pero can. Can, gutural can, también, sí. Gutural, pai. Pai, sí, sí, como se pronuncia. Perfecto. Esos son en singular. Bien. El plural, en castellano tenemos tres. Nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? Entonces, en el idioma de los incas tenemos cuatro. Un excluyente y un incluyente. El incluyente es nosotros. Bien. Sí, incluyentes nosotros, entonces es ñocanchis. Ñocanchis. Ah, de ñoca. Ñoca, o sea, de yo son ñocanchis. Claro. ¿Sí? Sería como muchos yo. Y muchos yo, ñocanchis. Entonces, el yo, en plural excluyente, es ñocaico. ¿Y cuándo se usa el excluyente? Por ejemplo, cuando tú te quieres dirigir a un enunciado, ¿sí? Marginando a los varones. Ay, digo. O quiero hablar, póngale, de nosotros los de Radio Nauta. Bien, de Radio Nauta. Sí. Y no estoy hablando de los exacto, de otros radios. Nosotros, sí. Y ahí es ñocaico. Ñocaico, eso sí. Perfecto. El nosotros excluyente. Sí, y después de esto está el Cancuna. Cancuna es ustedes. Ustedes, vosotros, no, es vosotros, es Cancuna, es vosotros. Cancuna, vosotros. Y Paicuna es ustedes. No, pero, ellos. Ah, ellos, claro, ellos, por Pai. Sí, Pai, ellos. Pai era él, Paicuna es ellos. Paicuna, sí, es. Ahí va. Esos son los pronombres. Lo que a mí más me causa, por ejemplo, quizás difícil para poder hacer entender en castellano. Sí. Suponte, por ejemplo, tú me quieres enseñar en castellano los pronombres personales. Tú en mi mente, cuando me enseñas, tú en mi mente me dijiste yo. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se transforma ese yo en nosotros? Claro, no tiene un paso. No es que no tiene paso, sino que no hay una hilación, no hay claro, una... No hay una identidad entre las dos palabras. No hay una repetición de yo. Uh-huh. En cambio, en este idioma está ñoja, que es yo. Claro. y su plural, ñojanchi. Nosotros, ya está. En cambio está el can, en singular, ¿sí? Entonces el can cuna, se agrega el sufijo cuna. ¿Qué es? Y para entenderlo es más fácil. Pero ¿cómo me haces entender de tú a vosotros? Claro. O a ustedes. ¿Cómo de me tú a ustedes, ¿cómo ¿no? me haces entender eso? La simbiosis, difícil, el cambio que hay. ¿Cómo es que entender? Acá dentro, a mi mente, ¿cómo entra? Por deducción, sí. Por repetición. Por repetición, no me entra. No hay otra. Por repetición. Pero no hay una simetría, no hay una hilación, no hay una repetición, no hay una consecuencia. Tiene que haber una repetición-consecuencia, ¿sí? En este idioma, sí, hay. Entonces, esos son los pronombres personales. Los pronombres posesivos. Por ejemplo, los pronombres posesivos son mío, tuyo, sí. Suyo. Muy bien. ¿Sí? Estamos tratando de... En castellano. Mío, tuyo, suyo. Entonces, como yo soy tonto, ¿sí? Me pregunto, ¿de dónde sale la palabra mío? De yo. Tiene que estar vinculada... Sí, pero ¿cómo se entiende ese? ¿Cómo se entiende ese? Sí, pero no, en castellano. Ah, en castellano. ¿Cómo se entiende eso de yo? ¿Cómo se dice yo? Y sale mío. No. Mío, tampoco. Tuyo, suyo. Uh-uh. En tuyo podía... Claro, puede haber todavía una relación. Viene del tú, tuyo. Viene del tú, claro. Puede haber una relación. Tuyo, mío, ¿sí? Mío, tuyo y suyo. ¿Y suyo? Claro. ¿Suyo? No, ¿cómo, ¿de dónde? ¿Cómo lo sacamos de ellos? ¿Cómo lo derivamos? ¿Cómo lo hacemos parecer o cómo lo hacemos representar? No, nos cuesta un montón. Tenemos que crear eso, asociaciones diferentes sobre la repetición. No es fácil. Pero bueno, sabiendo eso, también sabemos que los que sabemos castellano... No es tan difícil aprender un aksimi. Pero al mismo tiempo, esos pequeños detalles en castellano son monstruosos. Entenderlo. Uh-huh. Por ejemplo, para que tengas idea, esos son los pronombres personales. Sí. Entonces nosotros los pronombres personales, ya dijimos, los posesivos son mío, tuyo, suyo. Entonces en el idioma de los incas es ñocaj, campa y paipa. Ñocaj. Ñocaj con la pronunciación con J, se escribe con Q. Con Q como aprendimos la semana pasada, sí. En ñocaj. Ñocaj. Ñocaj, sí. Es el mío. Sí, mío. Tuyo, campa. Claro. Se agrega solamente otra sílaba, un sufijo pa. Y la otra es paipa. Paipa, que viene del pai. De pai, claro. Eso mismo, de él. De él. Sí, entonces ahí están los pronombres posesivos. ¿Sí? Claro, o sea que uno ya sabiendo yo, tú, él, puede inferir todos los otros. Más, pero tiene esa misma hilación con pequeñitas variantes, pero lo puedes entender. Inclusive lo puedes recordar. Bien, están después los pronombres. Primero dijimos personales, posesivos, y faltan los pronombres. Este, aquel, ¿qué es? Ah, indicativo. No, pronombres de demostrativos. Acá, viste, ya. Viste. No, ese, aquel. Ese, aquel. Espere que me anoto. Entonces pero si tú fuiste a la escuela. Sí, Mario, pero no me fui a la escuela hace 25 años. Fuiste a la escuela, no fuiste me acuerdo al colegio. Nada. Mira, ahora estoy está muy bien, muy bien, muy bien. Que tú tienes que reconocer que no te acuerdas. Claro. Muy bien, pero aprendiste esas cosas. Sí. El colegio te ha enseñado. Que nosotros no lo practicamos, no lo practicamos. No, eso es nunca incuestionable. Más. Bueno, vemos algo, vio en la facultad, si alguno ve lingüística a de ver, pasadita, pero en otros temas. Escúcheme, entonces habíamos dicho pronombres demostrativos. El pronombre demostrativo es en castellano es sí. Este, ese, aquel. Este, ese, aquel. Ahí en, está. En el idioma de los incas es kai, chai, hakai. Espéreme porque no le... ¿El este cómo? Kai. Kai. ¿Cómo se escribe? K-A-Y. Este ya no es gutural, por eso usted pronuncia kai. No, claro. Entonces este es de la lengua comparada, la pronunciación. Kai. La consonante K se pronuncia con la lengua, la punta de la lengua y el paladar. Kai. Kai. ¿Eh? Ah, es distinto. Claro. Que el kai que hacemos nosotros. Claro, que es distinto. Kai. Kai. Entonces después chai. Chai. Ese. Y aquel es hakai. ¿Y cómo escribo hakai? Bien, viste que lo puedes pronunciar rápido, hakai. Pero entonces, J. Sí. A. Que no es la Q. No, no, J. La J, J, la J. J. J. A. Sí, Q. A. Y. Hakai. Ahí está. ¿Ves? Ay, la K claro, tiene que salir de claro, atrás ahí también. Sale. Hakai. Ahí está. Aquel es hakai. Entonces ya sabemos los pronombres personales. Pronombres posesivos y los pronombres demostrativos. Bien. ¿Está bien? Con eso me parece va a ser muy necesario. Pero todavía le vamos a invitar a la amable audiencia a ver si es que encontró la etimología de la palabra inca. ¿Cómo? Me pregunto, por ejemplo, mira. ¿De dónde? Piensa, tú como periodista, si fueras antropóloga, pregúntate. En los 5 o 6 años de estudio de antropología, ¿cuántas palabras en 5 años o en 6 años habrás pronunciado la palabra inca? Date una pregunta. Pero más o menos. ¿Como antropólogo? Sí. ¿Antropóloga? Sí, un montón de veces. ¿Como arqueóloga? Como arqueóloga. También, bueno, Mario, sí. Esas personas no saben lo que es la palabra inca. ¿Cómo que no, Mario? Yo digo que no saben. Puedo estar equivocado. Usted dice toda una carrera sin saber. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No existe en los etimología estamos sí, hablando. Sí, sí, siempre. No existe en los diccionarios. No existe en la memoria de los hombres. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a decir que busquen etimología de la palabra inca? Claro. A lo mejor también yo quiero aprender. Una posibilidad, ¿no? Y pero Mario, ¿cómo? Mire, usted me dice que en la Academia Mayor del Cusco no van a saber. Yo simplemente hago una conjetura, no es que no se sabe. Simplemente una deducción hago, nada más. Pero que esa deducción es real. Entonces, yo te invito, por ejemplo, a vos personalmente. Tú que tienes computadora, sí, tienes todos los medios necesarios. Con el Google, tengo el oráculo del Google. Bueno, busca la palabra inca. Ahí tienes, en 10 minutos te doy para que tengas. No, espere, mire, lo hacemos ya en vivo. Pero para. A ver qué me va a decir. Vamos a pasar, ¿sí? Pero vamos a terminar primero el programa. Quiere que le diga una sola cosa. Mire, lo primero que me da el Google cuando yo pongo inca es juegos de Inca Games. Sí, sí, claro. Bueno, no estamos hablando no con C, sino con K. Sí, mire, Mario. No, está bien, pero ¿qué dice? Juegos de Inca, lo primero que me aparece son juegos para la computadora. Sí, ¿qué más? Lo que me venden. Pero, Inca mira, Expediciones, Aconcagua Specialist, todo nada. En inglés. Segundo resultado, ver películas completas online en español. Se llama Inca Pelis. Seguimos, ¿sí? Dentro de un rato. Así no se confunde también la amable audiencia, ¿sí? Para que cada uno de nosotros veamos si es que este internet es confiable o no. Y yo, hay que buscar como con otra profundidad. Bueno, pero yo te digo con otros criterios. Si uno pone la palabra esa, nosotros le contamos lo que aparece. Bueno, vamos por favor, Pablo, a 2 temas musicales. Thank you. Maranganís y Guani. Señor Marcelino Peralta y señora, señor Juan Cusi y señora, por Machajmalca Tinta. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata.

Estamos en el programa Caimillo en Inch, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, vamos a compartir una comunicación directa con hermana Salta. Así es, Mario. Vamos a hablar con la hermana Octorina Zamora del pueblo Huichí, una militante, una luchadora, una hermana de nuestros pueblos que ha trabajado y que sigue trabajando mucho por, sobre todo por las cuestiones territoriales. Habíamos hablado la semana pasada y lo venimos recordando, en el inminente fin de la ley 26.160 de relevamiento territorial, y queríamos hablar un poco con Octorina para que nos ponga al tanto de esta situación. Buenas tardes, Octorina, ¿nos escucha? Buenas tardes, hermanos, y buenas tardes a la audiencia de la radio. Octorina, sabemos que está venciendo en estos días, que mañana se va a iniciar el tratamiento de la prórroga, el pedido de la prórroga de la ley 26.160. ¿Cómo evalúa usted, qué posibilidades tiene esta prórroga? Bueno, la verdad que ahora, como nunca en otras veces, están prácticamente secuestrándola a la ley. Es la primera vez que tenemos problemas en la prórroga. Uh-huh. Si bien sabemos que esa ley no es digamos una ley terminante de que va a entregar a la tierra en propiedad comunitaria, pero bueno, es la previa, digamos, que es muy importante para nosotros, pues si no se aprueba digamos la prórroga, nos dejaría desamparados, ¿sí? Claro. en materia territorial, y bueno, y después de esto viene los desalojos. Uh-huh. Y ya con la ley, claro, han estado desalojando gente, el caso de la finca Yuto del presidente Macri, uh-huh, que la gente está en la vera de la ruta 81, desalojada, se imagina sin la prórroga de la ley. Por eso estamos luchando nosotros para que se prorrogue esta ley hacia una ley que ya, digamos, defina la entrega de la propiedad comunitaria. De los territorios, porque no dejamos como de ver esto. La ley existe desde ya hace casi 10 años, ha sido prorrogada en 2 oportunidades, han sido destinados los fondos, y según acá la información que nos lleva a través de los medios oficiales, digamos, Página 12, otros portales similares, es que falta relevar el 70% de los territorios aborígenes en Argentina. Así es. Mira, nosotros hay más o menos alrededor de 1.500 comunidades con personería jurídica, y hay, uh-huh, otras tantas que no tienen personería jurídica, pero tienen la preexistencia étnica. Claro. Dentro de esas comunidades hay solicitadas formalmente, ¿sí?, de norte a sur, alrededor de 9 millones de hectáreas, ¿sí?, para las comunidades. 9 millones de hectáreas. Pero sin contar las otras comunidades que todavía no hicieron el reclamo formal de los territorios, que sumaría 11 millones más o menos de hectáreas. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de hectáreas de tierra que, si no se prorroga la ley, estaríamos, digamos, ahí, digamos, a perderlas. Entregándosela a los privados, digamos, a los terratenientes, a los emprendimientos de toda clase. Claro, porque no hay que olvidar que el año pasado el presidente de la Nación sacó un decreto, que es el decreto 820/16, de extranjerización del territorio argentino, ¿me entiendes? Entonces, la gente que va a invertir va a buscar a los lugares como son los territorios indígenas, donde tenemos el agua pura, donde dentro de todo tenemos un ambiente sano, donde están todas las riquezas, digamos, territoriales. No van a venir a las grandes ciudades a comprar terreno, tierra, ¿no es cierto? Sí, a los lugares que sean... La verdad me aterra la idea de que, por ejemplo, se anuncia la venida del presidente de Israel. Y sabemos qué es lo que está haciendo con el pueblo palestino. Claro. Sabemos cómo ellos tienen esa mentalidad invasora. Nosotros no queremos terminar como los hermanos palestinos invadidos en nuestro propio territorio. Octorina, y particularmente en Salta, que es su territorio, es habitual para nosotros leer sobre desalojo, desplazamientos, represiones. ¿Cuál es la situación actual? En la situación actual estamos totalmente desamparados, con un gobierno que está prácticamente asociado a las ideas del gobierno nacional, que es un gobierno capitalista, exterminador de gente. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener en este gobierno si permite los desalojos, que no tiene todavía una política territorial que ampare a los pueblos indígenas? Octorina, y dentro de la memoria y de la tradición de su pueblo, del pueblo huichí, ¿qué es la tierra? ¿Qué es el territorio allá en Salta? ¿Qué hay en la tierra que el pueblo necesita? Bueno, mira, si algo hoy nos tiene, nos reúne y nos une, es la defensa por nuestro territorio. Porque defender los territorios es defender a la madre tierra, por la vida misma, ¿no? Por nuestra vida y la de las futuras generaciones. Defender nuestro territorio significa defender nuestra historia, nuestra preexistencia. En todo el mundo somos los pueblos indígenas los que defendemos a la madre tierra, los que defendemos a los animales, esos que no tienen voz, los animales del monte, no las mascotas, los animales del monte, las aves, los ríos, los cerros, las montañas. Somos nosotros, porque es parte de nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin el territorio completo. No puede ser que vengan los invasores todo el tiempo, continuamente, a castigarla. Estamos nosotros para defenderla. Nosotros, los pueblos indígenas, somos la misma tierra, somos la misma naturaleza. Por eso duele que los invasores argentinos nos tengan en sus manos, sobre todo en este momento, que nosotros tengamos que estar prácticamente rogándole, cuando ellos tienen la obligación de no solamente de una ley de relevamiento territorial, sino que se haga efectivo la devolución de los territorios nuestros. Nosotros tenemos miles de años viviendo en este territorio americano. Las repúblicas, solamente dos siglos, 200 años. El pueblo huichí, por ejemplo, tiene 13.000 años aproximadamente. 13.000 años. Y hay otros pueblos que tienen mucho más, miles de años. Y Argentina tiene 200 años. Claro. ¿Sí? Entonces no puede ser, no puede ser hoy, no, esto, esta situación que estamos pasando, como digo, nos ha reunido y nos ha unido a los pueblos indígenas en defensa de la tierra, del territorio. Entonces pedimos la solidaridad y el acompañamiento del pueblo argentino, porque ellos están viviendo también en nuestros territorios. Así y es. Octorina, es cuando hablamos tierra. De cuando hablamos del pueblo wichí, usted decía recién 13.000 años de antigüedad. ¿Podemos tener alguna idea de qué cantidad de personas y en qué territorio, en qué espacio geográfico están las comunidades wichí? Nosotros nos emplazamos en lo que es Bolivia, Paraguay, parte de Brasil, el norte de Argentina. Argentina vendría a ser Formosa, Chaco, Salta. No te voy a decir la cantidad, porque no quiero entrar en esto de ser un número más. Ajá, está muy bien. Entonces, nosotros somos gente que existimos de hace miles de años. Uh-huh. Estamos defendiendo nuestro territorio, el territorio indígena, nuestra América. Nosotros no vinimos de los barcos, no vinimos de las carabelas. Nosotros siempre existimos aquí. Octorina, ¿y nos podría usted dar un saludo, dar un mensaje en su lengua para que nosotros podamos escucharla? Sí. Osam, Ojapeachina, Saotofuela, Amén. Mato guatacu asame chicle capa no oye y anda y voy o también tuvo vicio casi una pleina y anda tipo sabe cosas y me anda cosas sin tiempo. Estoy pidiendo la solidaridad de la gente que nos apoye en esta lucha por la prórroga de la ley, para tener un poquito de tranquilidad, ¿no? Hasta tanto se haga una ley de evolución territorial. ¿Y cómo podemos nosotros acompañar ese reclamo? ¿Hay actividades que estén en agenda para estos días? Sí, justamente hoy a las 7 de la tarde hay una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras, que quiero agradecer a la gente de Filosofía y Letras que nos está acompañando, los compañeros antropólogos, los del gremio, los alumnos. Entonces hoy a las 7 de la tarde se hace una reunión, ya que formamos una coordinadora de tierra y territorio en Buenos Aires con hermanos indígenas y no indígenas, para trazar algunas actividades, en el marco de la solicitud de la prórroga de la ley. Esto es en Juan 480, aula 23. También mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Congreso, estaríamos aquí. Yo estoy en Salta, estamos haciendo lo imposible para poder estar acompañando desde allá también. Entonces, bueno, cuanto más... Ahí se van a concentrar en la Plaza Congreso. Exactamente, porque mañana la van a tratar a la prórroga del diputado. Entonces, nosotros necesitamos que, ojalá que mañana ya salga la prórroga de una vez por todas, ¿no? Sí, traiga alivio sobre todo, ¿no? Exacto. Así que, esas serían las actividades, pero bueno, igual vamos a estar realizando actividades también en vista al 12 de octubre. Estamos pensando que algunos hermanos indígenas de las comunidades de Salta y de otras provincias se hagan presentes en Buenos Aires para acompañar también, y necesitamos que nos acompañen en nuestra estadía, ¿no? Por allá. ¿Hay alguna forma de sumarse vía web, a través de algún Facebook, de un mail, de un teléfono, digamos? Estoy pensando a aquellos que estén a la distancia escuchándonos y quieran adherir y quieran participar y quieran informarse. Bueno, yo la verdad es que nosotros no tenemos mail, nada, porque bueno, como es una autoconvocatoria, pero bueno, cualquier cosa le puedo dar mi número de teléfono, que es 011-23-30-81-95. Después voy a pedir el teléfono de los otros compañeros que están en Buenos Aires para que... Que están con la coordinación. Exacto. Para que nos podamos comunicar. Octorina, le agradecemos mucho este ratito, esta presencia con nosotros, esta memoria que nos trae, esas palabras tan hermosas que nos compartió para todas las comunidades que habitamos todos los territorios. Es un lujo poder escucharnos la lengua, poder escucharnos esa voz vieja tan presente, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros tenemos un idioma bastante antiguo, pero tan presente. Yo quiero recordar alguna frase que me pegó mucho de un líder mestizo que se llamaba Augusto César Sandino. Ajá. Cuando se planta ante el imperio norteamericano, cuando estaban invadiendo, y él se paró y le dijo: no pasarán, no pasarán. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia, ¿sí? El pueblo, estoy hablando como pueblo argentino, ¿no? De tener en la memoria y no dejar pasar, porque si no, terminaremos golpeando las puertas de las embajadas de otros países buscando refugio. Nosotros, los verdaderos dueños de la tierra. Así Pero es. Bueno, también... es la época donde se está cumpliendo la promesa de Tupac Amaru, la promesa de los grandes líderes, ¿no? Que dijo: volveré y seré millones, ¿no? Ahora, de punta a punta de América, estamos siendo millones en defensa de esta amada América. Nosotros, los pueblos indígenas de Argentina, somos parte de esos millones. Jayaya, Octorina. Y juala y namején, que el Señor nos acompañe. Gracias, Añay. Estaremos en comunicación la semana que viene sin falta para que por favor nos pueda decir cómo continúa esta lucha. Perfecto. Por el territorio. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo. Igualmente, gracias. Estabas escuchando a Octorina Zamora, una hermana del pueblo huichí, una guerrera, una luchadora, una vocera de esta memoria y de esta lucha que se extiende a todo el país y que llega a todas las naciones. ¿Cuántas naciones, Mario? En América. En Argentina, vamos a ponerle. Hoy vivas. Vivas. ¿Que pueden hablar su idioma? Sí. Dicen que hay 13. Mire. 13 naciones. 13 naciones. En Argentina solamente, en Argentina. ¿Y en América? En América hay pasan, dice, las mil naciones. Las mil naciones con las mil lenguas. En Brasil hay más o menos 150 para arriba, 150 lenguas, que son grupos humanos que hablan diferentes lenguas. En México hay más de 200 lenguas. En Perú, 17. En Argentina, 13. En Bolivia, 35. Chile, ¿cuánto era? Ecuador, Colombia. ¿Y en Estados Unidos, cuánto era? Oh, los Lakota, los... Nada más que eso, Lakota, no hay... ¿Cuántos hay? Y la promesa está cumplida, Mario. Esta promesa, esta gran profecía de Tupac Amaru y de Bartolina Sisa, ahí que se cumple para que seamos efectivamente millones hoy. Tupac Amaru Noguera y Micael Labastida. Bartolina sí se fue. Era de Tupac Katari, es verdad. Es verdad. Gracias. Bien, vamos a un tema musical, por favor, Pablo. Nuestra página de Facebook Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana, sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Miércoles 6 de septiembre, desde las 8 de la noche, Otra Ventana, quinta edición, presenta Pinamar, de Federico Gottfried. Para ver la programación completa, Facebook Otra Ventana Cine. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que en los lugares de encierro donde hay pibes menores de 18 años no tienen calefacción? ¿Sabías que los lugares de encierro de toda la provincia a través de una empresa concesionada llamada Cookmaster continúa brindando un servicio con alimentos en mal estado o crudos, muchas veces incomibles que tienen que tirarse porque no son aptos para el consumo humano? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Menos 20 de la tarde y continuamos en Caimiyuya y Ninchis, unos 20 minutitos más nuestras líneas de comunicación, el 451-6917 y vía WhatsApp el 670-5190. Mario, sí. ¿Sabe algo de las carreras de paz y dignidad? Que nosotros hace cuánto que no hablamos de eso. Bueno, estamos tomando un mate. Bien, tenemos fresquito. Me agarraste justito tomando un mate. Bien. Jornadas de Paz y Dignidad es una carrera tradicional que se está realizando por toda América hace muchos años, ya van a ser 20 años. Comenzó el año 96, 92, 96. Comenzó en la ciudad de Cusco, la carrera que salió de Ollantaytambo. Y que es ahí donde dijimos que se ve el sol de arriba, ¿no? No, el Antitambo no, es en, se ve en Paucartambo. Es la mejor vista de la salida del sol. Hay, dicen que hay dos lugares específicos en la faz de la Tierra, nada más que dos. Pero es trascendental, inmenso, incomparable la salida del sol en ese lugar, que es en Tres Cruces, en Paucartambo. Uh-huh. Solamente nosotros vamos a ver con felicidad ver el 16 de julio o el 17 de julio, todos los años, es cíclico. Bien, esta carrera tradicional se ha corrido desde ese año, como dije, salió de Ollantaytambo y comenzó su peregrinar por América para que cada uno entendamos que estamos pidiéndole a la Madre Tierra, estamos peticionando, estamos rogándole que no se enoje con nosotros. Uh-huh. Es un ruego que nosotros hacemos, una petición. Y así, de esa manera, nosotros estamos... yo he participado del año 98 y 2000. Y después me aparté un poco, dije, no me fui. Siguió con los guarachicos. Más o menos, sí, pero lo que pasa es que esta carrera tradicional se hace de toda América. Se corre por toda América. Por ejemplo, tú me escuchas, viste, por primera vez decir que nosotros vamos a correr desde La Plata hasta La Chacarita. Tantos kilómetros. Puy, imposible. La gente es mucho. Y si te digo, con este calor aparte. Y si te digo, que hay gente que está corriendo desde Ushuaia hasta Panamá. Y desde Alaska hasta Panamá, ¿qué me dices? Imposible. ¿O estoy loco? Y corriendo a 4.000, 5.000 metros de altura, sí, en todo, montaña. Todos los climas. Todos los climas, claro. Y cada 4 años se hace esa carrera tradicional. Y hoy, precisamente hoy en la noche, según me comunicaron, va a llegar un hermano trayendo los bastones. No solamente uno, sino que van a traer 9 bastones que vienen de Norteamérica. Entonces, esta noche llegan y van a acercarse van a hacer una ceremonia en Ensenada. Y mañana también está previsto para que vayan. A mí me hablaron para ver si es que se podía hablar por radio, pero ellos todavía no llegaron. Pensaban que el programa lo teníamos los jueves. Claro. Entonces no se puede. Entonces el día viernes sí. El día viernes ya está enunciado el programa, que se va a hacer una carrera tradicional, como una especie de rogativa a la Madre Tierra con esta carrera, que va a salir del Parque Saavedra de la Ciudad de La Plata hasta Punta Lara. Esto el viernes va a ser, Mario. El viernes 8. ¿A qué hora hay que estar en el parque? El viernes 8 de septiembre de este año, por supuesto. Hay que estar a las 8 de la mañana. Y muy probablemente que se salga la carrera, según más o menos lo conozco, como son 15 kilómetros, es mucho. Entonces, 15 kilómetros puedo hacerlo corriendo. Se puede hacer en... ¿Cuánto, Mario? En 1 hora y media. Ah, es un chifle. Corriendo. Una flecha. Sí, pero corriendo. Caminando lo vamos a hacer más o menos en 4 horas. Claro, sí. 4 horas, 5 horas vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a caminar el viernes? No. Bueno, no sé, yo voy a acompañarlos en el parque hasta el museo de aquí de la Ciudad de La Plata. Ah, porque también se puede hacer eso, se puede participar un pedacito y después caminar, o ir en micro, caminar, otro poco. Sí. Otro poco en bici, también, otro poco en auto. Bici, no sé, también puede ser que para acompañar a los corredores. Claro, sí, se puede, sí. Entonces, va a salir esta carrera el día viernes, posiblemente a las 8:30, 9:00. Y llegarán al museo es viernes, cerca de las, pienso yo, a las 9:00. Digo, a las 10:00, a más tardar. Hasta las 10:00. Y de ahí harán un pequeño saludo a los espíritus que están ahí. Y de ahí salen, dice, hasta Ensenada. Y de Ensenada van al río. Terminarán a la 1, 2 de la tarde. Son 15 kilómetros, no es mucho. Y después de eso harán diferentes actividades porque no las sé más. Pero es una forma de ser parte de un camino de millones de kilómetros, Mario. Sí, lo que interesa es que nosotros... lo que nosotros tenemos que entender es que no debemos ser observadores, debemos ser partícipes, tenemos que participar, estar... ¿A ti te gusta comer pan? Y sí, con manteca, mal. Bueno, ¿y por qué no además el pan en tu casa? Con lo rico que es el pan. Sí, porque voy a la panadería y le digo un cuarto así, bolsita, listo, me lo llevo y ya está. Claro. Igual que es más fácil, viste, tomar un mate que te sirva. Con esto también me siento, me entero que otro va a correr, qué bien que va a correr, digo, qué bueno lo que va a hacer, y yo en casa gorda con la cola en la silla. Viste. Entonces, aquí nosotros nos hemos acostumbrado a ser mirones. Somos familia Miranda que no camina ni anda. Somos boyers, Mario. Somos familia Miranda. Bien. Entonces lo que hay que hacer es participar, acercarse a esos espacios donde está la tradición, que está trayendo costumbres, memorias, con ese bastón, de toda América. Piensa, ese cóndor, ese bastón de cóndor, tiene el cóndor, las plumas del cóndor real. Del cóndor mayor, del cóndor jefe. ¿Cuánto? Es una pluma enorme, ¿no, Mario? Una pluma grande. Grande, largas esas plumas. O sea que la pluma guía del cóndor. Es un grandote. Que anduvo, vaya a saber cuántos miles de metros, en kilómetros, cuántos cielos. En 70 ¿no? años. ¿En porque 70? Tiene más o menos 70 años de vida el cóndor. Entonces, va a estar el bastón va a estar acompañado por el águila. Porque nosotros entendamos concretamente. El cóndor siempre ha vivido aquí en América Latina. Del Ecuador para abajo solamente estaba. Y del Ecuador para arriba era el dominio del águila, el águila real. Entonces, hay una profecía que un día se van a juntar, se van a enlazar, se van a hermanar el cóndor y el águila del norte y el sur y el cóndor del sur. Se van a hermanar, entonces ya están las profecías enunciadas. Entonces, por eso que esa profecía hay que hacerlo vivir. Hay que darle fuerza, animarle. Entonces, y nosotros, ¿por qué no podemos ser partícipes para invitarle, invocarle, ayudarle, para que siga esa memoria de esas leyendas, ¿sí?, que se están ya cristalizando? Como tú hace un momento escuchábamos a la hermana Autorina, que hablaba de Túpac Amaru. ¿Sí? ¿Qué dijo hace un rato? Volveré y seré millones. Entonces, ¿y qué está pasando? Siempre hablamos aquí, aquí en este programa. Entonces, está volviendo, sí, pero la sangre aborigen, la sangre de esta tierra está volviendo. Se está dando. En la memoria y de todos los colores. Muy bien, muy bien. Entonces, ese día, el viernes, se va a realizar una ceremonia con los bastones. Así que sería interesante para aquella persona que tenga interés en conocer las tradiciones, en conocer quiénes portan esos bastones sagrados. Porque nosotros, en esta sociedad que vivimos, ¿sí?, no sabemos lo que es sagrado. Nos enseñan algo que no es sagrado. Me hago cargo de lo que digo. No nos enseñan a lo que es sagrado, realmente lo que es sagrado, sino que nos imponen algo que no es nuestro como sagrado. Y estoy en contra de eso. Entonces, tenemos que aprender que lo sagrado está todo vivo. No está muerto. Y nosotros tenemos que aprender de cosas vivas. Entonces, si yo tengo una pluma del cóndor, ¿el cóndor que está muerto o está vivo? Y pregúntate, respondeme, Cintia, no te quedes callada, por favor. La pluma del cóndor en el bastón. Sí, ¿está viva? ¿Eh? Ah. Hay que agarrar un bastón de esos. O hay que agarrar una pluma. Hay que correr con un bastón de esos. Sí. Y hay que hacer la experiencia, ¿no, Mario? Y entonces, viste, si te honran a ti, X persona, uh-huh, en esa ceremonia con un bastón de esos, ¿cómo te sentirías? Pero, ¿cómo te sentirías? Y no estoy diciendo que haz el gesto. Es que, Mario, yo estuve en ceremonias de esas y he vivido esas experiencias. Y le puedo asegurar que con carrera de comunicación, con todo lo que uno quiera atrás, es muy difícil poner palabras ahí. Es intransferible a través de la palabra. Porque palabras no se puede hacer. Pero además porque entra en un choque, en una conmoción directa con la racionalidad de la persona que escucha, que la experiencia no. Es decir, puedo hilvanar un montón de palabras que ilustren ese momento. ¿Y la gente qué va a decir? Ah, está loca, está boba, está... Cintia, vaya a saber qué se había tomado ese día. Cintia, esas cosas. Escucha si una la cosa. Persona hace la experiencia, no media nada de bueno, todo escucha eso. Escucha una cosa. Nosotros no tenemos que valernos o seguir lo que nos dicen. Ese es un prejuicio personal. Lo que hay que hacer es lo que sientes, lo que hablas, es lo que hay que hacer. A mí me importa poco quién piense lo que yo hago. yo hago porque nace de mi voluntad y nace de mi fe. Yo no obligo a nadie. Yo simplemente cumplo con mi deber de ser parte de una sociedad. Y en esa sociedad vivimos y tenemos que elegir. Tenemos que elegir lo real y lo irreal. Lo conocido y lo desconocido. Entonces, tenemos que buscar algo que sea útil, coherente y real. Porque nosotros, en esta sociedad que vivimos, el mismo poder nos ha enseñado a hacernos creer. Y yo no creo, yo no quiero creer más. Tampoco hago creer cuando hablo. Uh-huh. Yo simplemente enseño que deduzcan que 2 + 2 = 4. Ya no quiero creer. Por eso de la semana pasada te invité a que conjugues el verbo creer y crea, uh-huh, y crear. ¿Te acordás? Sí. ¿Y con cuál te quedas? Se dicen de la misma manera. Pero además, Mario, esto, quien quiera, cualquier persona que quiera saber de qué se trata, que vaya. Bueno, por eso estamos comentando y haciendo una invitación, uh-huh, para que las personas puedan ir el día viernes al Parque Saavedra. A la orilla del lago vamos a estar en el Monumento al Aborigen. A lo mejor usted que me está escuchando, de aquí nomás a la vuelta, no sabe que existe en la ciudad de La Plata un monumento al aborigen. Institucional, o lo ha instituido, o lo ha creado, la Municipalidad de La Plata hace más de 70 años. ¿Y cómo en 70 años usted no sabe que hay un monumento al aborigen? Y que ha resistido a todo, ha resistido dictaduras, se lo afanó un general del ejército, lo tuvo entongado en la casa, el monumento el bronce. Fue recuperado ese espacio sostenido contra bombero, contra cuidaparque, contra policía, contra años y años cuidando ese fuego. Y ese espacio ahora está invadido con los colores rojo y blanco. ¿De quién será? Del pincha platense. Entonces ese pincha platense no, son hermanos que no tienen entendimiento de que es un lugar... Que no saben. Es un lugar sagrado, ceremonial. Entonces van y hacen sus atropellos, uh-huh, sin pedir permiso. Porque si es el club de estudiantes, el que pintó tendría que haber pedido permiso a la Municipalidad de La Plata. A ver si podían pintar. Entonces, uh-huh, ellos son transgresores. Entonces, como buenos transgresores, hicieron lo que hicieron, pintaron de color blanco y rojo. Uh-huh. No siempre pasa ahora, sino siempre pasó así. Siempre, y se le saca ese color y se le pone otro. Lo importante es que ahí abajo están piedras traídas de todos los territorios, algunas traídas de muy lejos. Muy lejos, sí. Es la pirámide que está construida, uh-huh, viene de varios lugares de la República de la Argentina. Entonces está construida. Inclusive, por ejemplo, uno se preguntará, ¿y para qué quieren arena? Hay arena ahí. Entonces uno, el símbolo que hay está la arena. Por eso nosotros como comentamos de que no se sabe lo que es un símbolo. Mario, si le parece, ponemos un segundito de música. No nos queremos despedir sin hablar sobre la movilización el viernes. Pues mejor hablemos porque nos falta poquito. Claro, pero tengo que ir a llamar por teléfono. Así que un segundito de música y hablamos un minuto con Paola Barriga Montero, una de las detenidas luego de la represión tras la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Thank you. Jorge Lomarca. Muy bien, hemos compartido con ustedes temas de la banda Orquesta Imperial de la ciudad de Tinta, Sicuani, del departamento de Cusco, de Perú. Estamos en el programa Caimi Benich, ya despidiéndonos. Gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a vuestros hogares sin pedirles el permiso, como también agradezco mucho a la colaboración del hermano Pablo Lestiani. Y también a ti, Cintia, por tu colaboración, por tu manera como no, nosotros nos comunicamos con diferentes hermanas y hermanos de aquí, de este espacio geográfico que se llama República Argentina. Sí, y una pena no habernos podido comunicar con Paola, que bueno, fue una de las detenidas en la represión tras la marcha por Santiago. Ella es boliviana, fotógrafa del Centro Integral Marcelina Meneses, estudiante de fotografía en INDAFTA, y viene haciendo un trabajo muy importante para la defensa de los colectivos migrantes. Tras vio todo, Mario, ese cuerpo de legislaciones antimigratorias que está llevando adelante este gobierno y que pone en serias dificultades la convivencia con nuestros hermanos bolivianos, peruanos, paraguayos, chilenos, de diferentes puntos de América Latina. Ella estaba en la marcha. Está hoy a la tarde, la están llamando de todos los medios porque es una de las detenidas que ha querido manifestar su voz y compartir la experiencia por lo que ha pasado. Seguramente ahora debe estar con el teléfono muy congestionado, pero vamos a continuar haciendo el intento de comunicarnos con ella y al menos tener una referencia, un audio para el programa de la semana que viene, porque para nosotros no pasa desapercibido nada de todo lo que sucedió este fin de semana. Bien, la próxima semana ya vamos a acercarnos al cambio de estación. Ya estamos, equinoccio ya de primavera. Ya vienen las flores. Qué lindo, Mario. Pero todas las flores van a ser ¿para quién? Para nosotros. Ay, egoísta, siempre. Para Pablo, para Mario, Pablo, para mí. Para Sofía, todos. le vamos a mandar una florcita a Carlos Jaén en Panamá. ¿Pero por qué no se lo envías ahora? Una Valentina. Usted dice que le llega. Claro, sí, le mandamos. ¿Qué flor le gustará a Carlos? Y bueno, la pasionaria. Mire, para dormir divino, claro, Mario. Una pasionaria para descansar en el cielo. ¿Tú estás hablando ya de sanación? ¿De qué estás hablando? No, de uno de los múltiples usos de la pasionaria. Bueno, tendrá tantos, Mario, conocemos el yuyerío. Hay que hablar con Valentina Fernández, Claro, que es una yuyera. ¿Cómo yuyera? Es una bióloga. Bueno, pero para nosotros es una yuyera. No, para mí es una bióloga, sí, es por favor. Es bruja de yuyera, ¿qué va las a ser? Dos no, cosas, no. Mire. Hay que hablar con propiedad. Por eso. Es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, así que no puede ser yuyera. Porque es las dos cosas, Mario. A las dos cosas, claro, qué bueno. Yo soy comunicador y soy chamullera también. A chamullera. ¿Por qué no? Claro, sí. ¿Y a quién más? Florcitas para la Noe, que debe estar en Bolivia todavía. Anoche hablé con Bolivia. En los cerros estará, en los cerros Tarijeño. Betty, que está volviendo. Y debe estar en línea de acá, cerquita ya. El miércoles que viene la metemos a Betty acá dentro, la dejamos. Tú me estás diciendo que la traigamos de las orejas. Sí, sí, la traemos engañada, ¿no? Ah, engañada, ¿se dejará? Cualquier cosa le decimos, y ya cuando está acá adentro, ya se queda ahí, ya se queda con nosotros. ¿Sabe qué nos falta? Cuando viene Betty comemos rico, Mario. Nos ustedes, estamos muriendo de hambre ustedes, si no viene la Betty, ustedes, que nos trae las tortas. Ustedes. No, y usted también, no, no, yo no, lo he visto picotear, no, no. Sí, como que no. Bueno, agradecemos fundamentalmente al equipo de producción que estuvo integrado por Sofía Silva en la producción periodística, Marco Giovanetti en la producción de textos. Hicieron este trabajo impresionante para que pudiese salir con nosotros al aire. Octorina, agradecemos a Noelia Carrazana que nos estuvo mandando toda la información sobre las jornadas de paz y dignidad, a Mariana Ferreira que nos va a tener seguramente nuevos artistas para compartir el espacio a partir del miércoles que viene, a Pablo Lesiani que estuvo en los controles, a Mario Auca Raime que fundó este espacio, nos acompaña, nos sigue acompañando, está acá firme al pie del micrófono. Y bueno, participé yo también, Cintia Centurión, quien les habla. Es un programa que hacemos desde la Academia Mayor de la Lengua Quechua, honrando siempre nuestra memoria, nuestros ancestros, nuestra tierra y, por supuesto, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta pronto. Buenas tardes.